Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras de la Biblia, esta guía hermosa que se llama La Educación, que la tengo aquí. Tengo las dos versiones, el auxiliar del maestro y la guía propiamente dicha que estamos disfrutando estos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. La educación, tercer tema este, el que vamos a estudiar en la tarde de hoy. Estamos en vivo, 7:12, 7:13 de la tarde en la República Argentina. Ya te voy a decir por dónde estamos saliendo para que nos puedas escribir, para que puedas comentar, para que puedas preguntar. Hoy me acompaña, como ya es costumbre, la señorita Yara Ciro. Yara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Cafe, muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te está yendo Muy la bien. semana? Disfrutando ya de esta primavera casi con aroma a verano, ¿no? Que estamos Sí, disfrutando aquí verdad que sí. en Libertador San Martín. Vamos a sumar, Yara es posadeña, es de Misiones, es estudiante de teología y nos está acompañando para darle ese toque juvenil y femenino a lo que es este repaso de la escuela sabática. Me acompaña el señor Ezequiel Quintana. Ezequiel, bienvenido. ¿Qué tal, Seba? Bueno, muchas gracias. Contento de poder acompañarlos acá con el repaso. Y bueno, la verdad que el tiempo vuela, así que vamos a disfrutar ya del repaso. Gracias por compartir también una semana más con nosotros, a los que nos están viendo. Le contamos a la gente que estamos apurados porque en un ratito debemos liberar estos canales de comunicación como el YouTube y el Facebook porque estamos viviendo la segunda semana de énfasis espiritual de la universidad. Lo voy a presentar al señor Leonardo Meda. Leo Meda, bienvenido, Leo. Qué lindo que poder estar con ustedes, qué alegría, bienvenidos a todos los que nos están acompañando y de vuelta, como dijeron, el tiempo vuela, así que Seba, me adelanto y le voy a contar a la gente dónde nos pueden ver, ¿sí? Dale, Nos pueden ver en YouTube como Breakwap, en ese canal nos pueden seguir, se pueden suscribir para ver nuestro contenido, también en Spotify van a encontrarnos en nuestro canal Capellanía WAP y como siempre les comento, ahí lo tenemos en formato audio. Y también estamos en Facebook saliendo ahora en vivo. En el Facebook de la Iglesia de la Universidad UAP, ¿sí? Así nos pueden encontrar y no se lo pierdan porque tenemos otros contenidos. Y sobre todo me gustaría invitarlos a seguirnos en nuestro Instagram BreakUAP, donde ahí tenemos información de todas las actividades espirituales de la universidad. bien. Bien. Hecha la presentación entonces de las redes sociales, de en qué lugares nos podés encontrar, le voy a preguntar a Yara, esta es la tercera lección, Yara, el título y el versículo de memoria, ¿lo tenés por ahí a mano o te complico con esta pregunta, Yara? No, capaz acá tenemos. Bien, el título de nuestra lección fue La ley como educadora, ¿sí? Y el versículo base o para memorizar fue el siguiente. Y se encuentra en Deuteronomio 6:5 y dice así: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bien, la ley como educadora. Le cuento a la audiencia que lo tengo silenciado a Leo, así que Leo cuando quiera hablar me va a tener que, él se va a tener que desbloquear su mute para que la gente lo pueda escuchar. Hablamos de la ley. Tengo una pregunta, no sé quién de los tres va a responderme esta preguntita que tengo ahí, que ya la puse en pantalla. ¿Qué es la ley? ¿Quién se anima a definirme? ¿Qué es la ley? Sabes que una vez hablando con alguien le decía algo, ¿no? Que para mí la ley es, entre tantas cosas, es un reflejo del carácter de Dios, pero la ley es la que nos da libertad. Vos decís, pero ¿cómo la ley nos da? Para mí la ley nos da libertad. Y lo vemos en el día a día. Si yo voy caminando por la calle o voy en vehículo y paso un semáforo en rojo y atropello a alguien, voy a perder la libertad que tengo. ¿Por qué? Por transgredir una ley. Las leyes nos mantienen cierto orden, protección, límites que nos hacen tener libertad, ¿no? Si tenemos libertad. De alguna manera lo veo así, ¿eh? Se puede aplicar muchas otras formas, pero creo que es un reflejo del carácter de Dios que nos brinda libertad. A ver, le pregunto a Leo, que es un gran deportista. ¿Todos los deportes tienen las mismas leyes o varían según los deportes, Leo? Deportes, Leo. No, varían, porque hay deportes de más contacto, hay deportes de menos contacto, entonces las reglas van variando, depende del objetivo, ¿no? Con el cual se tenga que desarrollar el deporte. Bien, y ahora te pregunto, en la universidad, ¿todas las materias son iguales? ¿Todas las carreras se promocionan, se aprueban? ¿Son todas iguales o varían? No, Cape, varían. Cada universidad, cada carrera tiene su propia regla, su propia base, digamos, todas cambian y varían. A ver, entonces, podríamos decir que una ley o unas normas representan algo. O sea, en mi casa, yo soy el papá, digamos, yo pongo las reglas junto con mi esposa, pero en la universidad el rector es el que manda, es el que pone las reglas. En los deportes pasa lo mismo. O sea, que las reglas de alguna manera muestran algo, ¿no? Algo, representan a algo o a alguien, a una entidad o a una persona. Estoy muy errado con esta apreciación, corríjanme, Bien, bueno, pregunta entonces, definida más o menos, ¿qué es la ley? Hablando de la Biblia, ¿qué es la ley entonces? Ninguno. Bien. ¿Qué es la ley respecto a la Biblia? La que habla Romano, lo que habla Gálatas, lo que habla todo el apóstol Pablo, lo que escribe Lucas. Cuando habla de la ley, ¿de qué nos está hablando? De la ley de Deuteronomio. ¿A quién? O sea, si las leyes representan a alguien o algo, a una entidad, esta ley, ¿a quién representa? Sabes que me gusta mucho la expresión de Santiago, cuando él, Santiago menciona en varias partes cuando él habla de la ley de la libertad, ¿no? Y lo relaciona con esa terminología, ¿no? La ley de la libertad. La ley representa a Cristo, ¿no? Representa a Dios, al carácter de Dios, a los planes de Dios. Jesús dice, si sos mi amigo, vas a hacer lo que yo mando, ¿no? Estaban parafraseándolo en los evangelios, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando, y lo menciona varias veces el tema de si amás a Dios, debemos cumplir la ley, porque entendemos que la ley es eso, ¿no? Es el mandato que Dios nos dio para estar cerca de él, para obedecerlo, pero para no solamente para agradar, no es algo que satisface a Dios y nada más. Es algo que en principio nos satisface a nosotros y nos protege a nosotros. Bien, o sea, entonces la ley nos muestra a Dios, claramente. Sí, a ver, Yara, cuénteme usted que levanta la mano. No, Bien. creo que Yara me estaba saludando. Ah, Yara, ¿también levantaste? Yo levanté la mano. Yara, te dejo ahí. Yo me pongo en mute y después cuando Yara termine, sigo. Bien, Cape, creo que a veces nosotros queremos conceptualizar, ¿no?, la ley en base a lo que no es, ¿sí? Fíjense que tenemos mucho énfasis, Paulino, con respecto a lo que la ley no hace, ¿sí? Con respecto a esto de la justificación y demás. Entonces, como que decimos, bueno, la ley no nos justifica, no nos vivifica, sino nos salva, en definitiva, ¿ok? Entonces, cuando vamos a hablar de la ley, a veces decimos esto, ¿sí? La ley no tiene importancia porque no nos salva. Sin embargo, creo que abarcarlo o llevarlo o entenderlo de esta manera es un poco errado o incorrecto, porque estamos juzgando a la ley en base a lo que no es y no basándonos en lo que sí es, ¿sí? Y acá viene la respuesta, digamos, que hacías en un principio con respecto a lo que es la ley de Dios. La ley de Dios no nos salva, no nos justifica, ¿sí? Pero sí funciona como instrucción y como un cerco de protección para que el Hijo de Dios se pueda mover dentro, ¿sí? Para que pueda saber cuáles son los límites, cuáles son los parámetros, ¿sí? Que debe seguir y que debe tener en cuenta. Y asimismo me sumo a lo que decía Ezequiel, la ley de Dios en principio es Dios mismo, ¿sí? Porque es la demostración o la caracterización de lo que es Dios, de su carácter, de cómo es Él, ¿sí? Y de cómo se relaciona con sus hijos. Bien, entonces, a ver, si la ley me muestra a Dios en el cielo, pregunta, segunda pregunta, ¿en el cielo hay ley? Sí, si la ley me muestra a Dios, ¿en el cielo hay ley? No, en el cielo no En el hay cielo ley. no hay. Leo. Leo. No, yo quería justo seguir un poquito con la idea anterior ahí, sumando, porque es interesante ver cómo los seres humanos toman la ley. Por ejemplo, hay un autor, un filósofo de hace ya un tiempo atrás, Hobbes, que le escribió un libro, ¿no? Porque estaba todo este trasfondo bíblico, también el trasfondo católico, porque ustedes saben que con el tiempo se entremezcló la ley humana y la ley religiosa, ¿no? La ley secular con la religiosa, por medio de esta mezcla de la iglesia y del Estado. Y él escribió un libro llamado El Leviatán, ¿no es cierto? Esta bestia que aparece en el libro de Job, que aparece en los Salmos, si no me equivoco. Y él ahí dice que las leyes y la sociedad son un acuerdo humano, básicamente evolutivo. Es decir, nosotros dejamos de ser ese hombre primitivo porque ahora tenemos leyes, porque vivimos en sociedad. Y Freud, tomando un poco esto en su época, analiza en El malestar en la cultura y en algunos otros textos, y él menciona que el hombre deja de lado sus deseos en pos de la ley para vivir mejor en sociedad. Entonces, siempre está esta ambigüedad humana frente a la ley, porque así la vemos muchas veces, ¿no? La vemos como restrictiva, pero a la vez nos damos cuenta que nos protege de algunas cosas. Entonces, tenemos esa ambigüedad que incluso autores seculares la han notado, y lo lindo de la Biblia es que nos presenta una ley totalmente diferente. Si ustedes se fijan, el versículo que leyó Yara habla amar. La base de Deuteronomio 6.5, que después se repite este versículo, Jesús lo repite, dice, amar a Jehová, de Dios, tu Dios, de todo corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿no? Y ese es básicamente el centro de la ley, el amor de Dios, por algo que ese lo dejó bien claro, que nos está protegiendo de muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, es interesante contrastar el pensamiento secular con el pensamiento bíblico, porque incluso el ser humano cuando mira la ley, nota una ambigüedad frente a las leyes sociales. Sabe que las necesita, pero a la vez siente que los restringe, ¿no? Entonces, bueno, lo que Dios nos plantea es una mirada para mí superadora, ¿no? Muy superadora. Sí. En algún sentido, sabemos que las leyes nos restringen, creemos nosotros, pero a mí me gustó leer un ejemplo que me parecía súper acertado, lo suelo usar, que es el tema del manual del auto o de cualquier, pero el del auto es muy práctico, ¿no? Porque cuando uno compra un auto y te viene, aquellos que tienen la bendición, la fortuna de comprar un auto cero kilómetro, yo tengo un auto muy viejito, pero fui el segundo dueño del auto y el dueño original del auto me lo vendió con el manual. Lo tengo al manual, más allá de que mi auto es viejito. Y en el manual me encuentro, o sea, los fusibles, dónde van los fusibles, cuál es el amperaje de cada fusible, cómo se usa el auto, dónde va el aceite, dónde va el agua, la temperatura, bueno, todo. Y me sirve mucho porque yo, sin saber nada de mecánica, puedo darme cuenta de algunos desperfectos del auto y cambiarlos, reemplazarlos porque tengo el manual. Me parece que la ley me beneficia cuando yo la sé usar a la ley y no me encarcela, porque en realidad me está dando una serie de normas que me ayudan, en este caso, a mantener bien el auto. Pregunto, a ver, Ezequiel, ¿cuál es el fin de la ley? Ya dijimos, la ley es Dios. En el cielo está Dios, por lo cuanto no hay Dios, no hay ley porque está Dios ahí mismo. Pero ¿cuál es el fin entonces de la ley? Y la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, ¿no? Es el objetivo, nos desea mostrar a Cristo. Es una flecha grande, bien llamativa, que nos señala a Cristo. Toda esa protección, como decía Yara, ese cerco de protección, toda esa orientación, todo eso, esa representación del amor de Dios, es para que nosotros también podamos hallar a Cristo, hallar la verdad. ¿Sabés que enganchándome con algo de la pregunta que vos habías hecho acerca de lo del cielo, y tiene que ver con esto de la ley, en el auxiliar hay algo que me gustó mucho y me llamó la atención, y lo resalto, dice, los ángeles en el cielo no conocían la ley, solo conocían a Dios, vivían en armonía con la ley de Dios porque vivían en armonía con Dios. Uh-huh. No había una cuestión, no estaba una diferencia. Si vivís en armonía con Dios, vivís en armonía con la ley de Dios. Es una sola cosa. Y a veces uno dice, no, bueno, tengo que hacer esto para aquello. ¿Amás a Dios? Si amás a Dios, ahí está, vas a cumplir la ley. Y ni siquiera te vas a preguntar, te va a parecer la misma cosa. Me gustó esto y lo resalto. Ellos vivían así y es el plan y el objetivo de Dios que nosotros también lo hagamos hoy. Bien, entonces, la ley es un espejo, de alguna manera. Es algo que me muestra, en este caso, a Cristo. En este caso, a Cristo. Pero es un espejo. Pero es un espejo. Me encantó, Seba, lo que dijiste eso, porque hace poquito falleció el pastor Belvedere, que muchos lo conocerán. Y me contaba una amiga mía, Susana Tahuenca, la profe Susana Tahuenca, secretaria académica de Humanidades, le mando un abrazo grande, y ella me decía que de haberlo escuchado al pastor Belvedere, este gran evangelista que tuvimos, conferencista, y él llevaba el espejo, ¿no es cierto?, y representaba la ley de esa manera. Y me encantó, Seba, lo que vos estás diciendo, porque también la ley tiene un propósito muy específico, ¿no?, que es mostrar a Cristo, pero la ley no es un fin en sí mismo, así como el espejo no es un fin en sí mismo si no puede reflejar, si no hay algo para reflejar. Entonces, creo que la imagen que vos estás, así como vos dijiste lo del manual, la del espejo, si bien todas las ilustraciones tienen sus limitaciones, me parece que es una que ilustra gran parte de lo que es la ley. Me gustó mucho, Seba. Y Ana, ¿qué pensás vos de esto, no? De la justificación de la ley te justifica. ¿Qué habla de esto el apóstol Pablo? Comenta algo, ¿verdad, el apóstol Pablo? Sí, claro que sí. Lo interesante de la ley es que, como ahí mencionaba Ezequiel y también lo mencionaba un poquito Leo, es que, bueno, la ley en principio, o en verdad, su finalidad es Cristo, ¿no? ¿Por qué Cristo? Porque la ley nos resalta y nos muestra nuestra necesidad de gracia, ¿sí? La necesidad que tenemos de acudir a Cristo, de buscarlo, de correr a Él debido a nuestra condición desesperada, ¿sí? Condición de pecadores, condición de transgresores de esta ley, ¿sí? Eso es lo que hace la ley. Y también el apóstol Pablo nos hace ver, y esto también lo podemos notar en esa ilustración del espejo que vos decías, que bueno, cuando uno mira la ley te das cuenta que estás completamente manchado, ¿sí? Que estás completamente en desobediencia, ¿sí? Que fuiste un transgresor. Pero te das cuenta que esa ley, por más que te esté indicando esto, no puede hacer nada por tu condición, digamos. Entonces vos tenés que ir a buscar a Cristo, que es esa respuesta o es esa alternativa que que nos dio Dios para que podamos lidiar con esto que la ley nos muestra Bien, o nos entonces, presenta. la ley nos muestra a Dios. En el cielo dijimos está Dios, está el mismo que es representado en la ley. Dijimos que la ley tiene el fin que es conducirnos al cielo, al mismo Dios. Pregunta, mi estimadísimo Ezequiel, ¿cuál es el peligro de separar la ley del autor de la ley? Porque se puede separar la ley del autor de la ley. Eso le pasó a los contemporáneos de Sí. Jesús. ¿Cuál es el peligro? Se me viene una palabra a la mente y es legalismo, ¿no? El ser legalista. Empezar a hacer de la ley mi objeto de adoración, mi objeto de cumplir la ley, pero como una ley hueca. Estamos, bueno, pero ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? No tiene propósito. Separar la ley de Dios, en este caso sus mandamientos, no le hace perder absolutamente todo el sentido a la ley. Y queda algo hueco, queda algo de salvación por obras, queda algo sin amor, queda algo que no nos salva. La ley no nos salva, la ley nos muestra a Cristo, nos lleva a Cristo, nos lleva a amar a Dios. En realidad hay una relación de amor con Dios y de obediencia totalmente entretejida, que si queremos romperlo y separarlo, no tiene sentido y sigo con esta palabra, ¿no? Legalismo. Bien, a ver, las mujeres, Yara, no, estamos los tres casados, así que podemos hablar también porque conocemos a las mujeres. Generalmente les gusta tener un espejo más bien grande y que esté cerca del baño, que esté ahí cerca del baño, en el pasillo, cosa de salir y mirarse por completo en el espejo. Nadie va a tener un espejo y lo va a poner, no sé, de adorno en algún lugar que deje de cumplir la función de reflejarme a mí como estoy, ¿verdad? O sea, el hecho de separar a la ley del autor de la ley me puede hacer perder el sentido de la ley. Ah, están todos muy en silencio. Me puede hacer perder. Otra pregunta. ¿Es importante la obediencia? Hablamos de ley, hablamos de Dios, hablamos de amor. ¿Es importante la obediencia? Leo, ¿qué piensa usted? No lo tengo a Leo, a ver. Está, Está creo muteado. que sí. Está. No tuvo, es probable que tuvo un corte ahí en la señal, entonces puede ser que llegue un poquito tarde. ¿Es importante la obediencia a Ezequiel, Yara? ¿Por qué? ¿Por qué? Adelante, Yara. Bien, creo que, bueno, la obediencia, bueno, esto va en relación a lo que vos decías, Ezequiel, ¿sí? De si me amáis, si ustedes me aman, si ustedes son mis amigos, van a hacer lo que yo les digo, ¿sí? Esta obediencia viene como expresión del amor que tengo por Dios, ¿sí? Y no es forzada, no me obligo a mí mismo a obedecer a Dios, simplemente viene como resultado de una relación armoniosa que tengo con Dios en mi vida diaria y cotidiana. También la lección resaltaba un poquito esto de los beneficios que tiene para el cristiano la obediencia de la ley con Dios, ¿sí? Están todos Bien. muy en silencio. Bueno. Viene atrasada la señal de Leo. Se nos entra, se nos Sí. retroalimenta, pero viene bastante atrasada. Continúe, Yara, continúe. Bien, sí. Cuando uno mira por ahí un poco, sí, el ejemplo Es de grandes héroes importante. bíblicos. el ejemplo de varios héroes bíblicos que guardaron la ley, que lo buscaron a Dios de todo corazón, podemos ver que fueron prosperados, ¿sí? Porque Dios promete eso. Dios promete que aquellos que siguen sus órdenes, aquellos que en amor lo obedecen, van a ser prosperados. Obviamente que esto incluye preguntas de mucho, de todo tipo y color, ¿sí? Como, y más cuando hacemos un análisis de la realidad. Porque por más que se nos prometa prosperidad, como resultado o subproducto de la obediencia, también nos encontramos en el marco del gran conflicto donde el cristiano, pese a que es obediente, igual sufre, igual tiene situaciones que nada tienen que ver con la prosperidad. Entonces eso sería un poco de la respuesta de si es importante o no es importante o qué beneficio nos da la obediencia. Ya estamos casi en el momento del cierre y de paso le mandamos un saludo a Emma Caluz, que dice, hola Yara, bendiciones. A María Guamán Julca, que también nos mandó saludos, a Ivonne Santín, que dice buenas tardes, y también dice algo como, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una condición. Si hay amor, guardamos los mandamientos. Hace unos días llegué a mi casa, hace dos días llegué a mi casa, tengo una escalera que conecta con las habitaciones, y encontré a mi hijo que tiene una navajita de esta con muchas cositas que se la regaló un amigo mío que se llama Leo Meda, y la estaba queriendo meter dentro de un enchufe. Imagínense mi cara, ¿no? Me asusté, lo reté, le expliqué que en casa se hace lo que dice papá, y papá dice que no se puede meter nada en los enchufes. Y le hablé bien y le expliqué por qué meter algo de metal en un enchufe podía provocarle hasta la muerte, ¿no? Morir electrocutado. Pasaron los minutos, pasó una media hora, y él vino, me golpeó la puerta de mi habitación, pidió permiso, y me dijo, papá, perdón. Pero la cara de él era la cara de una persona que reflejaba ahora obediencia, y él entendía por qué esa ley lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo, en este caso de un accidente doméstico. Dijiste algo muy cierto, Yara, lo comparto con Ezequiel, no siempre aquellos que guardan toda la ley son bendecidos económicamente o exitosamente aquí en la tierra, ¿no? Porque la ley del pecado, el conflicto que tenemos entre el bien y el mal, o sea, el éxito no es el éxito que aquí hay en la tierra, o sea, obedecer la ley no me hace tener un mejor auto, una mejor casa y tener más dinero. O sea, la obediencia a la ley tiene un futuro aún mayor. ¿De qué estoy hablando, mi estimado Ezequiel? Que tiene bendiciones eternas, ¿no? Son bendiciones eternas para nuestra vida. La obediencia a la ley nos libera hoy del pecado. Y como, ¿no? Jesús decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. A veces el mal, el pecado nos alcanza, pero estar del lado de Dios, ponerse del lado de Dios, comprometerse con la obediencia a Dios, tiene sus genuinas ventajas, y una de estas es que disfrutamos de las bendiciones de Dios. Pablo y Silas estaban presos y aún así adoraban a Dios estando presos. Cantaban al Señor en la cárcel. Y uno dice, pero bueno, si ellos estaban siendo fieles a Dios, ¿dónde hay bendición en eso? ¿Dónde hay ventajas en eso? Y al parecer no las hay, pero lo nuestro no es lo que vemos a simple vista, es algo más, ¿no? Es bendiciones eternas las que Dios promete. Bien, nos hemos quedado sin tiempo, ya tenemos que desconectarnos para que nos acompañe la semana de oración, la segunda semana de énfasis espiritual aquí en la universidad. Y ahora, muchas gracias por estos conceptos, muchas gracias por tu aporte, por ese aire fresco que nos das, y que tengas una linda semana. Gracias, Yara. Gracias a ustedes, Capes. Que tengan también una bendecida y linda semana. Ezequiel, estimado, muchísimas gracias por hacernos compañía. Se nos ha ido el señor Leo Meda, se nos ha desconectado, seguramente la señal de internet no le ha permitido continuar. A él también le mandamos un saludo grande, grande, grande. Nosotros nos vamos, le deseamos buena semana y la próxima vamos a seguir repasando cuestiones que tienen que ver con la educación. A todos los que se han conectado y a los que van a mirar posteriormente este video, de corazón les deseamos que Dios los bendiga. Y como decía el texto de memoria, que lo vamos a compartir nuevamente, amar a Jehová, tu Dios, con todo el corazón, de toda el alma y con todas las fuerzas. Eso es el resumen de todo esto, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo, y esa es la ley que Dios nos quiere regalar. Que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo la guía de estudio de este trimestre. Chau.